Ahora en Radionauta. Libros en el aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. ¿Qué son esas cositas? ¿Son nubes? ¿Cuántos colores y formas divertidas? Ni idea, che. Parecen meteoritos colorinches. Nada que ver, nene. No son eso. Para mí, que son otras galaxias. Y que ahora las podemos ver porque no hay tormenta. No, no, son monstruos de colores. ¡Hambre! Mejor le preguntamos al abuelo, que él siempre sabe todo. ¡Abu! ¡Abu! ¿Qué hay en el cielo? ¿Meteoritos? ¿Galaxias? ¿Monstruos de colores? Son todo eso y mucho más, mucho, mucho más. Son libros en el aire. Bienvenidos a Libros en el Aire, otra nueva tarde aquí en el aire de Radionauta. Le agradecemos a Belén y en la producción y a Fernando Gómez que nos están acompañando hoy. Y bueno, esta tarde bastante soleada que se esperaba lluvia, vamos a arrancarla hablando de las bibliotecas populares, ya que el martes 23 pasado festejaron su día. Además, vamos a estar recibiendo la visita de Nahuel y del Pelado, que nos vienen a contar algunas cositas lindas de un espacio llamado Comisura. Y muchas cosas más que trabaja esta organización acerca del arte. Además, estamos en la Semana del Cuento, que va desde el 22 al 27 de septiembre. Así que también vamos a estar comentando algunas actividades que se están llevando a cabo por esto. Y nuestro Choquelo 5 de esta semana va a ser en torno a la Noche de los Lápices y vamos a estar recomendando libros de nuestra sección Historia y Memoria para que puedan pasar a retirar o a visitar por la Biblio, que recordemos que está abierta de lunes a viernes de 7 a 21 horas. Además, si quieren escribirnos, pueden hacernos a través de librosenelaire.fm@hotmail. Y como no nos puede faltar, nuestra columna de Ro, vamos a tenerla hoy en un cuento grabado que nos dejó para compartir, así que le mandamos muchos besos a ella y a Kai, a su hijita. Vamos a empezar a bailar y a escuchar un poquito de música y después seguimos con las más novedades de la Biblia. Libros en la mesa, libros en la librería, libros en la cocina, libros en la biblioteca. Libros en una caja, libros en los rincones. Libros que sueñan y que recorren historias. Libros en el aire. Un programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. De aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Continuamos en Libros en el Aire hasta las 5 de la tarde en vivo. Arrancamos esta tarde escuchando Ángeles Caídos de Sky Bellinson. Espero que hayan podido bailar y disfrutar de esa linda música. Recordamos que si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo al teléfono 451-6917 o también escribir un mail al correo de la radio radionautafm@gmail.com. Si quieren acercarnos a algún material pueden encontrarnos en Facebook como Las Viñetas del Viejo. Bueno, el Día de las Bibliotecas Populares, que hace honor a nuestro espacio de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, en recuerdo de la fecha que fue promulgada la ley número 419, que creó por primera vez, un 23 de septiembre, pero de 1870, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, CONABIP, para fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas populares que difunden el libro y la cultura. Nuestra biblioteca, un poquito de su historia y sus deseos. Abrió sus puertas en septiembre de 2001. Tener abierta la Westergel es una de nuestras maneras de contribuir, de incidir en la disputa cultural propia de una sociedad que hace del individualismo un culto, de la ignorancia y los mensajes vacíos, virtud. Tratamos de aportar una palabra, la nuestra, la de otros, en un escenario donde lo cultural es síntesis de relaciones sociales, en un escenario donde lo cultural hace también referencia a una sociedad oprimida. La cultura dominante es la cultura de la opresión. En una sociedad injusta, la cultura dominante es la cultura de la injusticia y de la desigualdad. La biblioteca abierta es una herramienta de lucha contra ese modelo de sociedad y sus consecuencias. Leer y escribir significa soñar y necesitamos sueños para después realizarlos. Pero también necesitamos herramientas para realizar nuestros sueños. En los libros de la Westergel no están todas esas herramientas. Es más, tal vez no haya demasiadas. Pero en la práctica de leer y escribir se encuentran caminos que nos pueden llevar hacia esos pagos, los de los sueños y, por qué no, los de las realidades soñadas entre todos. En eso estamos, queriendo compartir y crear espacios en donde podamos leer, imaginar, soñar juntos y compartir lecturas. Y para eso está abierta la Biblio, todos los de lunes a viernes, de 19 a 17 a las 9 de la noche, los esperamos aquí en 60 entre 10 y 11, número 772, para seguir haciendo honor a las bibliotecas populares que han cumplido otro año más en nuestra cultura. Continuamos ahora con un temita musical, Las Orugas, para ver qué les parece esta tarde movidita. We'll be right back. 100 fois comme les éléphants, ça trompe. Chez nous, tu les retrouves à l'odeur des pompes. Ils sont filous, mais tu peux te fier à l'odeur un peu piquante des pieds. Ces membres sont de ma rue, de ma tribu. Et c'est pas des images qu'on leur attribue. Ils ont la médaille à tous les sports, comme leur père la ramate d'or. Et si tu manges pas ton salaire, c'est bien grâce au secours populaire qui se pointe dès que la galère sera-t-il avant la fin du mois. Je suis d'un îlot qui boit pas que de l'orangeade. On n'est pas tous égaux, alors le logo c'est Ganjade. Je suis d'un îlot qui boit pas que de l'orangeade. Continuamos en Libros en el Aire, no se olviden, hasta las 5 de la tarde estamos en vivo como todos los viernes. Y bueno, como estamos hablando de las bibliotecas populares y su aniversario, ¿cómo no mencionar y darle espacio a una biblioteca que surgió ya en el 2010 acá en La Plata, que es la Biblioteca Ambulante del Hospital de Niños Sor María Ludovica, que al igual que muchas otras bibliotecas platenses y del país, están celebrando del 22 al 27 de septiembre la Semana de los Cuentos, recibiendo la primavera, y organizaron una semanita a puras narraciones, reparten cuentos, abren sus puertas a la comunidad. Y para quienes no conocen este espacio, es un proyecto que nació de la voluntad y persistencia de un grupo de personas desde abril del 2010 ya, y que con el apoyo de las autoridades del hospital se ha lanzado a andar. Candela, tanto Candela Godoy como Amalia, les mandamos un beso, personas muy queridas también por esta biblioteca, que siempre están contribuyendo a lo que es la cultura popular. Así arrancaron este proyecto, un carro alegre y colorido con libros de cuentos, poesías, adivinanzas, coplas, juegos, colores y demás. Apostaron fuertemente a los sueños para hacer realidad el derecho de los chicos y la obligación de los adultos de aportar a la construcción de un mundo más justo e inclusivo que mantenga en alto la vigencia de sus derechos. Ustedes saben que el hospital es muy grande y con una gran cantidad de internados y consultas diarias de toda la provincia de Buenos Aires. Así que ellos empezaron, ellas, que eran dos en su principio, ahora son, creo que andan cerca de los 15, no sé, un poco más también, encararon todo este proyecto que hoy se puede materializar con cronogramas que establecen días fijos, con horarios fijos, para que todos los días pueda alguien darse una vuelta por esas salas y esos espacios del hospital, que tan dominado está por lo que sería la medicina occidental, la que llamamos, que vea la enfermedad solo como una situación y la vuelve más cruenta nomás. Entonces, desde aquí, nuestros saludos a estas personas que cumplen una maravillosa tarea tratando de hacer más cálido ese proceso que enfrentan los chicos y chicas en el Hospital de Niños de La Plata. On n'est pas tous égaux, alors le logo c'est Ganjade. Le logo c'est la salade. Jamaïque est l'ambassade. Alors on fait ma passade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Quand la vitrine elle est maussade. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender.

que luego lo vamos a abrazar. Les agradecemos por estar aquí y por compartir con nosotros estas obras de arte. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, a vos, a Linnea, a Belén, a Fernando, el otro muchacho que no lo conozco, pero también Maurito. Muy agradecido. Muchas gracias, Maurito. Muchas gracias, operadores. Y bueno, la verdad que un gusto y ojalá podamos venir de vuelta. Bueno, invitados entonces. Esas bonitas palabras que salen el aire de mi ciudad, flores llenas de la gente, son los dedos de la gente. Con ellos acarician los adoquines y tensan las cuerdas de la soledad. En sus bemoles y sostenidos, el mundo está sostenido. Y a riesgo de correr el mismo riesgo de ayer, afinaron su cabeza con paciencia japonesa. Con las alarmas del mundo, los demás, me hice un agujero en el pecho y metí dentro mi libertad. Y he de reconocer que ahí se estaba muy bien, aunque no veía nada más que lo que pensaba. Y extrañaba la voz de la gente. Más bien todo lo contrario. Llegando ya casi al final de este programa, pero qué rápido vuela la hora por Radio Nauta. Tan solo nos quedan 15 minutitos. Nos vamos a estirar unos 2 o 3 más de la hora, todos lo sabemos. Así que quédense con nosotros. Pero antes vamos a anunciarle el choque los 5 de esta semana, que son los 5 libros recomendados por la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel, que pueden pasar a visitar o a llevarse, tienen que devolver. Por la biblioteca, no se olviden, de lunes a viernes de 19 a 21 horas. En esta ocasión vamos a recomendar 5 libros que están relacionados a la memoria, la justicia y la verdad, a la lucha y la militancia por el pasado 16 de septiembre, que se conmemoró otro año de la Noche de los Lápices y además un octavo año de la desaparición de Jorge Julio López. Así que el primer libro recomendado a la semana es Historias de la Tortura y el Orden Represivo en la Argentina, textos documentales de Ricardo Rodríguez Molas. Desde la invasión española a la tortura en manos de funcionarios del Estado ha sido utilizada como un instrumento de dominación. Según Ricardo Rodríguez Molas, todas las ciudades de América Española poseen o poseyeron su rollo o su picota. Bueno, es un libro histórico y político que narra algunas historias de, como dice su título, de la represión aquí en la Argentina. El segundo libro que recomendamos es El quiebre de la historia, de Julio Rodríguez Anido, un libro también muy interesante de nuestra sección Política y Memoria, que pueden pasar a visitar por la Biblia. Tercer libro de la semana, Pocho vive, de Editorial Biblioteca Popular, Pocho Leprati. ¿Qué decir de Pocho? Era y es una hormiga, pero una hormiga pero muy, muy especial. Exploradora y a la vez obrera. Altamente calificada. Sin mencionar, por supuesto, las tareas de organización interna de los hormigueros y las vinculadas con la capacitación de nuevos líderes comunitarios. Pocho exploraba y señalizaba los caminos que recorría para que todas las hormigas honestas, dignas y luchadoras se fuesen encontrando, compartiendo sus conocimientos, sus experiencias en la construcción. Hermoso el libro que acerca de la militancia del Pocho, que siempre vamos a estar recordando y teniendo presente más que nada en estos espacios. El cuarto libro de la semana, Tierra y Memoria, de Hernán López Echagüe. Es un libro que tiene que ver con la resistencia, con la pertenencia, con la reconstrucción de una identidad que fue destruida por años de dictadura. Muchas veces me pregunto si al haber torturado, secuestrado y matado a 30.000 argentinos, la dictadura logró encapuchar la identidad de millones de argentinos, sintetiza el autor. Es muy interesante este prólogo porque nos da en pocas líneas un pantallazo de lo que refleja el libro, ¿no? Adentro. Quinto y último libro de la semana, Darío y Maxi, Dignidad Piquetera. El gobierno de Duvalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda, Editorial El Colectivo. En este trabajo de investigación buscamos revelar la trama política detrás de la decisión de reprimir las luchas piqueteras que el 26 de junio de 2002 terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pero no solo eso, durante todo el relato volcamos nuestra palabra, contamos nuestra historia. Hay que aclarar que en relación a estos temas la Biblia cuenta con una gran cantidad de libros y no solo en nuestro país, sino también de Latinoamérica y el mundo. Así que los invitamos a darse una vueltita por la biblioteca que está en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, número 772. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. ¡Palma! Yeah. trop fier. J'ai l'intention de revoir la lumière. La liberté vaut qu'on lui fasse quelques fleurs. Je roulais des mécaniques, mais tout petit moteur. J'étais assis un peu cool, un peu cacou. Un chien de garde qui s'est pris pour un loup. Une tortue qui se prend pour une gazelle et qui un beau jour s'est senti pousser des ailes. Estamos llegando ya al final del programa Libros en el Aire. Hemos tenido una tarde muy bailantera. Ha pasado Totó, la momposina por el aire de Libros en el Aire. Y quien no pudo bailar, ahora enseguidita te vamos a mandar otro tema para que empieces a mover las caderas. Pero antes queríamos hacerte una invitación. Este sábado 27 de septiembre, a partir de las 15 horas, vamos a estar festejando el cumpleaños de la Biblio. 13 años cumple la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel y te esperamos, como siempre, para compartir poesías, cuentos, va a haber talleres y va a estar invitado la juegoteca Caracol Bababundo, ¿no? Es una juegoteca ambulante que nos va a estar visitando seguramente el otro viernes, porque bueno, hoy no se pudo concretar, pero desde este espacio también le mandamos un abrazo muy grande a los chicos y te esperamos para compartir, no te olvides, mañana sábado 27 de septiembre a partir de las 15 horas. Y como ya anunciamos también en otros programas, este domingo 28, también en la Biblia, vamos a estar presentando el catálogo sobre material de educación para las bibliotecas populares. Esta presentación cuenta de un catálogo que hizo la biblioteca, especialmente Rocío Acevedo, nuestra columnista, que le mandamos un abrazo gigante, que seguramente también el viernes la vamos a estar llamando, el viernes que viene, para que nos cuente un poco más acerca de este catálogo, en donde hizo una recopilación de todos los materiales, más de 200 libros de educación, los recopiló en un cuadernillo para repartir entre otras bibliotecas y empezar a socializar el material que posee nuestra biblioteca, inclusive también en otras áreas. Así que no te olvides, agéndatelo, sábado 27 a partir de las 15 horas, el domingo 28 también la presentación del catálogo sobre educación, aquí mismo en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, número 772. Otro detalle muy muy importante es de participación libre y gratuita. Así que te esperamos para compartir muchas cosas lindas, muchos juegos, música, cuentos y poesías. Seguimos bailando con Miss Bolivia, Tómate el Palo. Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas. Me parece amigo a ti, te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición, porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. Con tus mentiras me hiciste mierda. Y tengo esta herida que sangra y no cierra. Y no sé qué hacer. Decime algo, Leo. Hola, mejor que mal acompañada sola. Afuera hay 20 pibas haciendo cola. Si yo fuera vos estaría bola. Vamos a meñar la rola. Y digo que la tienes que dejar. Si no te supo respetar. Pero no tienes que olvidar que hay amor del bueno y que está por llegar. Funciona, suéltalo, libérate y perdona, suéltalo, hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. Ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós, a la gilada ni cabida, mi vida ahora. nos despedimos con todo el equipo del otro lado bailando, moviendo los pies y las caderas con este tema de Miss Bolivia. Hasta aquí ha llegado Libros en el Aire. Recuerden que nos volvemos a encontrar el viernes de 4 a 5 de la tarde. Como siempre, agradecemos a nuestra gran productora Belén García en la operación, a Maurito y Fer Gómez. Un beso enorme a Edu, que seguramente nos está escuchando. Le dejamos, sabemos que siempre está acompañándonos en este espacio. Y a Rocío también, que esperamos tenerla pronto nuevamente. Le dejamos un abrazo muy grande. Recuerden que los esperamos este sábado y el domingo en la Biblio para compartir y festejar juntos el cumpleaños. Bahía Blanca, La Plata o Morón, yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón, me decías mentiras mi amor, me zarpaste bien el corazón. Y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. ¡Adiós!